entramos en las microficias, este apartado que tanto os gusta, y vamos a abordar uno de estos asuntos casi surrealistas que ocurrió en los años 60, en esta etapa de espionaje intenso. Es el caso Rinaldi, que no Grimaldi, pero ya está jugando de Mónaco. No, es el caso Rinaldi. Un caso que además nos toca muy de cerca porque algún español intervino en este asunto. Vamos a contar cosas que ocurrieron cerca de una base en la lejana Nápoles. ¿Quieres empezar, Fernando, esta microficha con un juicio? Efectivamente. El del 11 al 15 de diciembre de 1967. En esos días se celebra en Italia el juicio contra un señor llamado Rinaldi y contra su mujer, a la que todo el mundo conocía por Farina, y a un amigo de ambos llamado Girard. Los tres son condenados a penas de 15, 10 y 5 años de prisión por robar unos secretos de la OTAN, de una documentación de planos y tal, de la base de una base española, de la base de Rota. Los tres son condenados, la prensa internacional habla muchísimo del juicio, la prensa italiana, se menciona el éxito del servicio secreto italiano, que en aquel momento estaba vilipendiado, y el éxito de la CIA. Grandes titulares, grandes informaciones. Todos se apuntan en tanto, y en España la noticia se da muy pequeñito. Se da en breve. No pasa nada, pasan dos años, y de repente aparece publicado el libro, un libro que se llama Buzón, escrito por Rinaldi, en el cual cuenta su caso. Rinaldi reconoce que él fue el jefe de una red de espionaje ruso que no tuvo tanta suerte como la red que hablamos la semana pasada de los 5 de Cambridge, pero dice que toda su red cayó con una persona de la que nadie se ha atrevido a hablar, se había atrevido a hablar hasta ese momento, que no se había mencionado, que el culpable de que cayera esa red fue un agente doble español llamado Joaquín Maloré. A Rinaldi le cayeron algunos años de cárcel. Y mientras tanto, Joaquín Maloré, ¿qué pensaría de todo esto? Pues Joaquín Maloré... ¿Quién era Joaquín Maloré? Nunca había aparecido hasta que el propio Rinaldi, por venganza, dándose cuenta que había sido traicionado por el español, decidió contar la historia. Historia que posteriormente ha sido investigada por muchos investigadores españoles. Es una historia, fíjate, déjame que te la cuente, porque es una historia de un éxito español de los años 60, estamos hablando. Entonces tenemos a Rinaldi, que ha organizado su red de espionaje al servicio de la Unión Soviética, al servicio de la KGB, y está operando por Europa, aportando datos de la OTAN para suministrárselos a la KGB. Pero necesitaban a un espía español, dentro de esa red, un espía español que fuera militar. Necesitan como eslabón para conseguir información básicamente de las bases que se estaban instalando y que estaban ampliando en España, ¿no? Se quieren datos sobre las bases norteamericanas de España. Entonces, Rinaldi, que era un paracaidista que vivía en Italia, venía periódicamente a España, entonces, pues bueno, pues iba periódicamente a quedarse en paracaídas al aeródromo de Cuatro Vientos. Y allí conoció a Joaquín Maloré. Joaquín Maloré era un hombre fuerte, dicharachero, era un subteniente, que era un suboficial del ejército, también muy simpático, muy muy amable. Y entonces, bueno, pues los dos se hicieron amigos. Se iban a tomar copas y tal. Entonces Rinaldi poco a poco dice, oye, me gustaría que participaras en un negocio que yo tengo, que el cual puedes ganar mucho dinero, tal, ¿no? Maloré decía, oye, pues fenomenal, ¿no? Porque con mi sueldo de subteniente, porque en la época del Franco a los militares, la verdad, se pagaban muy mal, Y dice, pues cuando suelo ver que hay algún negocio tal que podamos hacer, ¿no? En la época de Franco, antes de Franco y después de Franco. Claro. Pero allí entonces los militares lo saben bien. Y entonces, pues sí, joder, pues me vendría muy bien, pues una amistad, Rinaldi iba a Italia, volvía, y bueno, y fueron haciendo esa amistad. Pero en mayo de 1964, Madolel fue destinado nada más y nada menos que a la base conjunta hispano-norteamericana de Torrejonera. En ese momento, Rinaldi se dio cuenta que tenía que sacar ya provecho a su amistad. Y entonces, bueno, pues él, que se dedicaba a la artesanía y que era, digamos, un poco la tapadera que le permitía viajar libremente por Europa, comprando todo tipo de porcelanas y todo tipo de cosas, pues a finales de este año, pues se cansa y Rinaldi le dice que ese negocio que le quiere plantear es que trabaje, que él es un agente de ruso y que quiere que él trabaje para el servicio secreto ruso. El español se queda absolutamente alucinado. Me mira, dice, este tío está borracho, no, me propone a mí que de la porcelana diciéndole al subteniente español que si quiere apuntarse para trabajar en la época de Franco, Juan, para los rusos. En el este, y que la verdad es que no me han dicho que trabajes para los rusos, así que sí, joder, que sí, es verdad, que no lo digo en broma, tal. Con otro franco, otra caña, tal. Y entonces dice, bueno, pues acepto. Le dice en español. Y aceptó. Y dice, bueno, pues volveré dentro de unos días, me tengo que ir a Italia, volveré dentro de unos días y ya fijamos los eso. Pero vas a ganar un montón de dinero, no te preocupes, que se va a salir de todos los temas. Bueno, el español se siente un poco así, como preocupado, tenso y Madolel. Y entonces, pues, al día siguiente dice, no termina de creérselo, pero va a su jefe. Y le dice, le cuenta lo que ha pasado. Mi teniente no se va a creer lo que ha pasado. Efectivamente, mi comandante le dice, no me voy a creer lo que ha pasado. Total, que se lo cuentan y al poco tiempo Madolel recibe la orden de presentarse al teniente coronel Arozarena. No vamos a decir sus apellidos porque a la gente le sonarán. Teniente coronel Arozarena, que entonces era jefe del contraespionaje de la segunda sección del Alto Estado Mayor. Todavía no existía en España ni el CSIS, ni eso. Estaba el Alto Estado Mayor, que eran los que se ocupaban del contraespionaje. Y entonces hablaron y le dijo, pues mira, con la información que has hecho hemos hablado con el Servicio Secreto Italiano en sí y con la CIA, que son con los que tenemos mayor contacto. Estos han hecho una investigación de Rinaldi y efectivamente, Rinaldi trabaja para la KGB. Y entonces le propone convertirse, Juan, en agente doble. El pobre Joaquín. El pobre con los pelos de punta. Claro, él no terminaba de creérselo, él estaba absolutamente alucineta, pero, bueno, a un militar que le dicen esas cosas, aunque le dan la posibilidad de elegir, le dicen que si no quiere, que va a correr muchos riesgos, que si no quiere, no, dice, bueno, él se lanza y acepta. No sabía dónde se metía, pero acepta. Días después, viene Rinaldi con su mujer, a la que todo el mundo llamaba Zarina. Y bueno, empiezan a mantener ambos, los tres, una cierta relación, y le dice que vaya a verle a Turín. Que allí, pues que podrán contarle y podrán darle las primeras instrucciones. Entonces, él, claro, cada vez que tenía que salir un viaje a Turín, tenía que pedir permiso a su jefe, la Alto Estado Mayor, que le tenían que autorizar a viajar. Bueno, pues le autorizan a viajar a Turín, donde está Rinaldi, y ahí ya le explican Rinaldi que no va a trabajar para el KGB, sino para el GRU, o sea, para el Servicio Secreto Militar, y ya le empiezan a instruir, le dan una pequeña cámara fotográfica para hacer copias de documentos. Y ya le dicen la información que va a tener, pero le dicen que va a tener que ir a la Unión Soviética a instruirse. Entonces vuelve a España, les cuenta todo, y ahí le ponen un jefe de contacto, un jefe que va a llevar todos sus casos, que será Francisco Ferrer, que es el encargado de hacer su encargado de misión, y digo el nombre de Francisco Ferrer porque luego fue otro gran miembro del espionaje español. Total, que se va a Moscú en abril de 1965, más feliz que una lombriz, que dirías tú, Juan Antonio, y se va allí, y a París. En París le cambian la identidad para que no le localicen, le dan una nueva identidad, un nuevo pasaporte, y entra en Moscú con esa nueva identidad. Le reciben por todo lo grande, él se siente absolutamente encantado, ¿no? Se pasa 3 semanas en Moscú, en las cuales le enseñan absolutamente de todas las técnicas de la época. Las técnicas fotográficas, escritura secreta, la elección de papel para escribir estos mensajes, el camuflaje del material, el uso de la radio que le dan para que pueda transmitir vía radio sus mensajes, el lenguaje convenido. Bueno, le enseñan todo y le dicen: necesitamos información sobre las bases americanas, pero también hablan de dinero. Entonces, fíjate cómo funcionaba el final de 1960, Juan. Cuando viene de Moscú, él le dice que le han ofrecido una cantidad de dinero. Y entonces el alto estado mayor dice: bueno, como te estás jugando la vida, el dinero que paguen, para ti. Está muy bien. Lo que vamos a hacer es, tú nos das el dinero y nosotros te lo metemos en una cuenta para que tú no lo toques. Para que ahorres. Pero además no puedes subir tu nivel de vida. Más o menos, si estuviéramos viviendo lo que le dieron en dinero de ahora, más o menos, durante el tiempo que duró la operación, ganó 5 millones de pesetas. 5 millones de pesetas de los años 60. De los años 60. Ganó durante el tiempo que estuvo trabajando para ellos. Sí. Y les estuvo pasando muchísima información, Juan Antonio. Información de todo tipo sobre las bases americanas. Información que obviamente facilitaban los propios agentes de la CIA en Madrid al alto estado mayor. Era información, bueno, pues te lo puedes imaginar, ¿no? Información, una parte era auténtica, siempre que fuera, digamos, más o menos pública, o información abierta que luego ellos pudieran modificar fácilmente, o información falsa, obsoleta o falsa, por ejemplo, de esa que no era fácil comprobar que la información era falsa. Pero le siguieron surtiendo durante mucho tiempo de todo tipo de información. Y así pasaron aproximadamente cerca de 2 años. En estos 2 años, te diría que lo más llamativo del trabajo de él fue que tenía un piso que le habían alquilado con la radio para poder emitir, que se había alquilado con dinero soviético, que lo que él nunca supo es que el alto estado mayor había alquilado el piso al lado. Pero lo había alquilado el piso al lado para proteger a su gente. Sí. Es decir, y desde ahí lo controlaban todo, pero nunca supo Madolén, fíjate qué tipo de espía era, pero la habitación de Alvaro eran sus agentes. Pero que casi es un pasaje de fila, ¿no? Sí, bueno, pues lo que te voy a contar era más tremendo. Cuando venían los Rinaldi y sus amigos a España a intercambiar información, claro, a recibir información... Claro, es que casi parece buena, que venimos a fiar. Venimos a fiar, bueno. El problema es que ellos eran un poco chapuzas, pero los españoles no tenían ahora esos sistemas de seguimiento tan modernos que hemos hablado aquí muchas veces. Sí. Entonces, muchas veces, el alto español no tenía ni medios ni agentes, sí, para seguirle. Y entonces, a veces pedía ayuda a la Guardia Civil. Sí, pero un poco firmaje a pedales, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿sabes lo que pasó en una ocasión? Que la Guardia Civil le dijo a dos motoristas de uniforme que siguieran a los Rinaldi en su coche. En las Anglas 400. Sí. Que para el alto juez, claro, le dijeron síganles, y ellos no diferenciaron el seguir sin ser vistos al seguir escoltando. Entonces lo que hicieron fue escoltar a los Rinaldi hasta su casa. ¿Con sirenas? Pues sin sirenas, pero escoltándoles. O sea que dijeron, sigan a ese coche. Entonces, claro, los Rinaldi se bloquearon totalmente. Claro, a los dos guardias civiles de 1,75 en la moto cortando el coche, ¿no? Bueno, pues claro, ¿sabes lo que hicieron para verlo? Al día siguiente les mandaron una multa para justificar el seguimiento. Y se fíjate cómo es la Guardia Civil en España, que nos pillan en una infracción y nos dan escoltas a casa para que no nos escapemos, sí, y luego nos mandan la multa. Este es el tema de los espías que cobran, porque Rinaldi cobraba y cobraba también. Sí, sí, sí. Yo sinceramente creo que si eso hubiera ocurrido, ahí Rinaldi lo que debería haber hecho es haber dado parte de eso. Pero claro, si él daba parte de que algo raro funcionaba en algún momento, pues obviamente, o sea, lo mismo se le acababa el sueño. Bueno, a lo mejor también es que Rinaldi subestimaba la tropa española. También. Claro. Esto no puede ocurrir. Claro. No puede ser. Esto no puede ocurrir. Esto es casi una imagen de Fellini. así que debe ser verdad que es una multa. Eso es una multa. Es una multa. Sí. ¿Y cuándo se rompe todo? Bueno, pues a los 2 años se rompe todo, Juan. Y llega el fin. Sobre todo porque se empiezan a dar cuenta de que está en peligro la operación. Y entonces quieren hacer un aprovechamiento final. Entonces se reúnen los 3 servicios sujetos, italiano, español y el americano, y deciden explotarlo. ¿Pero cómo lo van a explotar? Pues deciden explotarlo de una forma bastante complicada. En España no pueden detenerlos, no pueden detenerlos en Estados Unidos porque no había oficina, y en Italia no pueden detenerlos si no cometen un delito contra otro país. Entonces lo que hacen es que el español le dice a su amigo Rinaldi que puede conseguir información sobre la base de Torrejón y la base de Ariano, o sea, bases de la OTAN, y entonces les puede conseguir esa información. Claro, ellos quedan absolutamente encantados, información secreta, fotos de planos de un base de datos. Entonces hacen planos, fotos reales de esos. En este caso la información es real. Y entonces el español se lo da a los Rinaldi. Los Rinaldi se van en coche, les dejan salir, controlándoles. Llegan a Francia, confían en que esa información no se la den a nadie en Francia, porque entonces no pueden actuar. Pero gracias a Dios llegan a Italia. Y en la frontera, en Italia, son detenidos el matrimonio Rinaldi y el colaborador. Se comprueba que llevan las fotos de las bases de la OTAN y inmediatamente se les mete en la cárcel, son detenidos en Italia, por el exactamente son detenidos el día 15 a las 2:30 en la frontera de italiana y se les acusa de espionaje. Pero se les ofrece una posibilidad de redención de pena rápidamente si se prestan a colaborar y a detener a toda la red. Pues ellos se prestan a detener y así son detenidos el agregado en la embajada de la URSS en Roma, que era el miembro, el residente, en Grecia, en Chipre, en un montón de países, son pillados en todos los casos infragantis los agentes del CAGE. Todos son detenidos con la ayuda de estos 3 mercenarios, que eran lo que eran, no eran agentes tipo Filby, y se escapa la presión. En aquel momento, como ya te he dicho al principio, todos se extrañan, Rinaldi, toda la gente, todos los mensajes, que el único que no es detenido es su agente en España, Joaquín Marrey. Y años más tarde, como decimos al principio de la microficha, Rinaldi escribió un libro diciendo: aquel español que ha pasado desapercibido fue el culpable de que se desarticulara una gran red de espionaje en Europa. Sí, sí, y además, dada la situación política española en aquel momento, nunca se dijo absolutamente nada de ese doble agente que vivió siempre toda su vida apartado, eso sí, disfrutando de sus 5 millones de pesos. Porque se los quedó. ¿Por qué? ¿Se los quedó? El dinero de la KGB. Pues bueno, de sus pendientes yo creo que eso no se viviría muy bien, así que con los 5 millones habrá conseguido algo. Sí, que no sobradamente, es decir, el español que nunca apareció en los informes oficiales, pero que acabó con la red de la KGB en el Mediterráneo.